Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en frecuencia abierta. En el ámbito de la Intendencia Departamental de Maldonado se realizaba una importante reunión de coordinación esta mañana. Ah, es Karina que está. Bueno, a ver, Karina. Exactamente. Nos parecía más que relevante esta conferencia de prensa justamente que se realizó a partir de la hora... reunión que se realizó a partir de la hora 10 con integrantes del MIDES, el Ministerio de Salud Pública, el Área de Políticas Diferenciales y el Intendente Jesús Bentancur. Nos resultaba interesante esta reunión para tratar justamente el tema de la situación de los hogares de ancianos en el departamento, y de paso que tenemos al Intendente Jesús Bentancur con nosotros, aprovechar y hablar todos estos temas que Celso mencionaba y que ustedes han mencionado a lo largo de todo el programa con respecto a la situación que se vive aquí en el departamento en cuanto a los espacios públicos. Buen día, Jesús, gracias por el tiempo. Buenos días, Karina, un gusto estar junto a ustedes en Aspen, junto a Jorge, junto a la audiencia, y gracias por el contacto. Jesús, justamente hablaba de esta reunión que finalizó hace un ratito nada más con integrantes del MIDES, el Ministerio de Salud Pública y el Área de Políticas Diferenciales. Allí se analizó, según el comunicado, la situación de los hogares de ancianos en el departamento frente al COVID-19. ¿Qué fue específicamente de lo que se habló? Bueno, fue muy enriquecedora porque en principio nos conocimos. Por ejemplo, yo no conocía a la directora del BPS, a la señora Marilyn González, ni al asistente Wilma Ferreira. Fue importante porque ellos tienen que ver con la asistencia de aquellos hogares que no tienen sin fines de lucro. En lo que tiene que ver con el Ministerio de Salud Pública, si bien estamos en contacto permanente con el director Neri García, la doctora Julia Blandino la conocíamos, nos brindó muy buena información. Con la gente de la Cruz Roja nos conocíamos, Rodríguez Mate y Sandra Leguizamón. Lógicamente que en el tema de las residenciales y hogares de ancianos hay toda una temática que no es compleja, pero hay que entenderla. La Intendencia tiene por su lado la necesidad de hacer inspecciones para dar, digamos, la habilitación higiénica. ¿Qué tiene que ver con la habilitación higiénica? Bueno, manipulación de alimentos, estado de las cocinas, de los baños, ese tipo de cosas. Por el otro lado está el Ministerio de Salud Pública. ¿Qué función cumple? Bueno, habla con la dirección técnica por la parte sanitaria del hogar y de los ancianos y ven en qué condiciones está. Y por el otro lado está el MIDES, que tiene que ver con el análisis de la parte edilicia, de los cuartos, de los comedores, de los lugares en común, y ese tipo de cosas indudablemente se hacían por separado. Lo que logramos en esta reunión fue que toda la información que tenía la Intendencia o el MIDES o el Ministerio se volcara en una mesa de trabajo y de aquí en adelante trabajar en común. Nosotros, por ejemplo, como Intendencia, teníamos registrados 24 entre hogares de ancianos y residencias, ¿verdad? Separemos que hay 4 que son sin fines de lucro y el resto, lógicamente, son residenciales. De las 24 de esas que teníamos nosotros, había 8 que sabíamos que no tenían el permiso de higiene y que se notificaron y ya están en el trámite correspondiente. Después, lógicamente, vimos en declaraciones que había 50 hogares o residenciales en total en el departamento de Maldonado, lo que generó realmente una expectativa de parte nuestra, y ahí nos pusimos en contacto con el Ministerio de Salud Pública, con MIDES, y hacer la reunión esta. En realidad hay creo que 50 o 51, lo que sí es importante es que están todos en condiciones de funcionar, los detalles que se han encontrado en ellos son mínimos, y en el protocolo de habilitación quedamos de acuerdo que el Ministerio de Salud Pública, independientemente de ver la parte de la dirección técnica, de la parte de salud, para habilitar un hogar, indudablemente va a tener que requerirle también, junto con la parte, digamos, de salud, el permiso de la Intendencia, el permiso de higiene, porque lógicamente una cosa va de la mano de la otra. Y el trabajo en común que estamos haciendo nos va a enriquecer a todos, nos va a permitir trabajar en conjunto, no hacer esfuerzos por separado, y creo que una de las cosas importantes que logramos hoy es saber que cada una de las inspecciones que se han hecho han dado muy buen resultado, quiere decir que no hay ningún hogar ni ninguna residencial problemática en el departamento de Maldonado, y bueno, y los pocos detalles que se puedan encontrar se pueden solucionar con facilidad. Ese me parece que fue lo más enriquecedor de la reunión de hoy, y bueno, quedamos en trabajar en conjunto. Al frente de ese proceso quedó la directora Eliana de Políticas Diferenciales y Adulto Mayor, con el resumen de todo lo que se hizo en el día de hoy, más y los mails y los teléfonos de cada uno de los que integramos esta mesa, para comunicarnos permanentemente y trabajar en conjunto. Jesús, si bien hemos hablado justamente con el MIDES y también tenemos algunos datos del Ministerio de Salud Pública, teniendo en cuenta que ustedes se unificaron allí cifras, ¿qué números se manejaron de personas que están en estos 50 residenciales que finalmente llegaron? Y en el entorno de las 700 personas están en los residenciales y están en el entorno de los 300 funcionarios. Ah. Y ese es un detalle que nos pidió también el BPS, la directora de BPS, porque lógicamente le compete al BPS saber si todos esos funcionarios están en caja, ¿verdad? Independientemente de que no tenga nada que ver ni con la salud, ni con esos lugares que son redituables, de alguna manera, por decirlo. Entonces, creo que por eso es enriquecedor, estamos trabajando todos en el mismo camino y con los mismos datos. Jorge, Ricardo. Jesús, buen día. Buen día, Jorge. Escuchándote se me van presentando las preguntas, que espero no se me olvide ninguno. Cuando, por ejemplo, recibimos la información a nivel nacional y nos hablan de trabajadores de la salud, esta gente que trabaja en los hogares de ancianos no está incluida ahí, ¿verdad? Esa sería una pregunta para el doctor Neri, porque en definitiva yo ese tema no te lo podría... Pero a lo que voy es lo siguiente, no era tampoco pedirte una explicación, sino que hay un hay acá en Maldonado hay 300 personas que trabajan en los hogares de ancianos que no están consideradas ni trabajadores de la salud, pero tampoco dejan de serlo, porque en definitiva están en la primera línea allí también, donde quienes están internados son gente con alto riesgo de contagio. Entonces, a lo que voy, si no sería conveniente también considerar un protocolo específico que los tenga en cuenta, porque no son trabajadores de salud, pero tampoco son trabajadores de una fábrica. Es decir, están en una zona directa de riesgo, a tal punto que de repente, no sé, y esto seguramente no me lo vas a poder contestar vos, capaz que dentro de los 300 hubo alguna persona que ha resultado contagiada ya y no lo tenemos dentro de rotulado dentro de los que son los trabajadores de alto riesgo. A eso me refería. Sí, el tema de los hogares y las residencias de ancianos tienen una característica diferente. Por un lado, digamos, el protocolo que usa la intendencia es el protocolo de un comercio, digamos, ¿no? A ver si está bien la cocina, los baños, pero en definitiva, y lo explicaba el doctor Neri hoy, en realidad no es una empresa como un restaurante, es la residencia permanente de X cantidad de personas, ¿verdad? Por tanto, tiene un carril diferente. Y por otro lado, tiene un protocolo muy ajustado, muy muy firme en este momento, que lo hizo, creo que fue el 12, déjame ver, la fecha que lo hizo, el 12 de marzo, el protocolo de las residenciales lo hizo el Gobierno Nacional y lo dio a conocer inmediatamente. Es un protocolo muy estricto y creo que por esa misma razón, en los lugares donde se ha cumplido el protocolo, no ha habido problemas hasta el momento. Pero sí, son lugares de personas con alto riesgo, no cabe ninguna duda, pero por suerte, digamos, no tiene el contacto directo que tiene un enfermero o un nurse o un médico con gente ya contagiada, digamos, ¿no? Jesús, buen día. Ricardo, ¿cómo andas? Buen día, Ricardo, bien. Bien. Se me ocurre a mí, no sé, tú como autoridad departamental además me lo confirmarás. Esto que están haciendo no es para que los responsables de los residenciales se duerman en los laureles, es decir, acá hay una razón humanitaria. En Montevideo se denunció una situación grave, pero teniendo en cuenta que no se puede tirar los viejitos para la calle, siguieron todo funcionando. Pero acá en algún momento van a tener que regularizar higiene, quienes tengan gente en negro, formalizarla en el BPS. y así sucesivamente, ¿verdad? Por ahora no hay problemas graves, pero irregularidades debe haber. Sin ninguna duda, Ricardo, los que falten van a tener que regularizar porque ya están notificados, claro. ¿Verdad? Entonces, en definitiva, se le da X cantidad de días para que regularicen. Yo creo que es voluntad de todos regularizar. Muchos aducen que el trámite, que la carpeta que va al ministerio demora mucho tiempo en devolvérsela. Sí. Y por tanto, al demorar esa carpeta que va al ministerio, ellos no tienen la posibilidad de dar el segundo paso, que es pedir la habilitación de higiene y de bomberos. Uh-huh. Y después el tercer paso es la habilitación del Ministerio de Salud Pública desde la región o desde el departamento, sí. ¿Verdad? Entonces, la idea un poco de esto es decir, bueno, pongamos todos arriba de la mesa nuestro trabajo, vamos a pedirle directamente cada vez que hay una residencia que tenga bomberos y que tenga el permiso de higiene, uh-huh. y por lo tanto va de la mano con el permiso de salud pública, y entonces agilizamos eso, que era una burocracia por separado, que no tenía mucho sentido, y que después indudablemente, por más que vos quisieras tener o tuviese la voluntad de hacer un trámite, no te lo permitían porque todavía no tenías la carpeta de vuelta. Claro. Y yo creo que en este camino hemos solucionado ese problema. Jesús Bentancur, gracias por esta conversación. A las órdenes, como Karina. Siempre. Muchas gracias. Sí, no, sé que tenemos re poquito tiempo, pero quería, con respecto justamente a lo que les decía a ustedes, de lo que hablaba Celso Cuadro y los espacios públicos habilitados, ¿de qué manera justamente está trabajando la Intendencia en esta, no sé si llamarle fiscalización, Jesús, o control que hacen ustedes con respecto a las personas que circulan tanto en la Rambla como en las playas? Bien, nosotros hacemos... Yo personalmente hago giras permanentes por los lugares donde puede haber aglomeramiento de personas, ¿verdad? Y este fin de semana era un fin de semana bastante especial, incluía el 1 de mayo. Sabíamos que iba a venir gente a Punta del Este y al departamento de Maldonado. Y bueno, en términos generales, se movió mucha gente este fin de semana. Incluso la gente de Maldonado salió a hacer sus compras y digamos... Lo bueno de todo esto es que la mayoría andaba con tapabocas, había gente sin tapabocas. Después fuimos a la feria, digamos, si bien se desarrolló con los puestos por separados, había mucha cantidad de gente también, mucha gente con tapabocas y algunas sin tapabocas, los feriantes con tapabocas como correspondía, eso fue lo que vimos. Después lo que sí nos sorprendió fue el domingo a la tardecita, la cantidad de jóvenes, y ahí eran jóvenes, porque no había gente mayor, la gente mayor estaba dentro de los autos. Jóvenes en la punta, realmente en grupos de 8, 10, y veías que llegaba una moto y se juntaba con el grupo, y que realmente estaban la mayoría sin tapabocas. Entonces eso sinceramente nos preocupa, porque si bien sabemos que a los jóvenes puede ser que se infesten y no pase de un estado gripal, pero esos jóvenes tienen familia, esos jóvenes van a la casa, tienen amigos, tienen sus padres que están en una edad que posiblemente sea una edad difícil, o tienen sus abuelos, y yo digo, ¿querrán llevar en su conciencia por el resto de su vida que murió un familiar de ellos por ellos no haberse cuidado? Esas son las cosas que yo no entiendo, sinceramente. Tampoco podemos salir con el mazo y la porra, porque no es lógico. Hay que concientizar. Hoy, por ejemplo, me llamaba el domingo la intendente de Rocha por el problema de los surfistas, y hoy tenemos una reunión a las 3 de la tarde en Rocha con surfistas de aquella zona de allá, y vamos a tratar de hacer lo mismo de acá. Nos representa Walde de la Dirección de Deportes en esa reunión allí, tratando de concientizar realmente no solamente de lo peligroso que es esto, de la virulencia que tiene este virus, sino de lo que significaría en la vida de ellos infectar a familiares y que después perdían la vida, porque no pasa por otra cosa que esa, y me parece que falta un poco de conciencia de esa gente joven que no se ha dado cuenta que no son ellos, es lo que pueden significar en su entorno familiar. Es un tema justamente que lo hablaban más temprano Jorge y Ricardo con esa situación que tú planteabas, pero de parte de la Intendencia y en esta oportunidad justamente el domingo, ¿se hizo algún no sé, si llamado de atención, si se les habló, se acercó nosotros a esta mandamos gente, parlante, mandamos parlante que están específicamente con la distancia social y con los tapabocas. Tenemos un texto en el cual lo hemos hecho en la feria, lo hemos hecho en la circunvalación de Punta del Este, específicamente hablando de la importancia del tapabocas y de la importancia de la distancia social, de la distancia que tiene que haber entre dos personas, si bien pueden estar conversando a determinada distancia. Y yo creo que desde el punto de vista de la exhortación no podemos hacer más, porque en definitiva lo que nos permite ahora el marco jurídico es exhortar. Y hemos concientizado a través de todos los medios, ustedes lo saben perfectamente bien, ustedes lo han hecho, lo hemos hecho nosotros, lo hacen los canales de televisión, y realmente, aparentemente, no sé qué será, que en algunos sectores de la población no ha entrado todavía esa idea, ¿no? Jorge, Ricardo, si quieren agregar algo más. No, está bien. Bien, gracias Jesús por el tiempo. A ti, Karina, que pasen bien. Chao. Cerramos, Jorge. Ay, ya tenemos que cerrar también el... Ya que estamos, aprovechamos. Dale. Cerramos, hasta mañana. Buena jornada para ustedes y la audiencia. Chau. Gracias, chau. Frecuencia abierta.